cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com, cada semana aquí en Radio Esperantia, disfrutando de una nueva selección musical que espero que te guste. Como siempre, estamos convencidos de que nos lo hemos currado, hemos estado ahí buscando entre toda la música que tenemos, en toda la música que nos ha ido llegando. Y creo que la selección está bastante equilibrada, pero bueno, eres tú el que tienes que opinar a fin de cuentas. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y comenzamos, como siempre, con novedades, o como casi siempre. En este caso con un fenomenal guitarrista. Está encasillado en el guitarrista de soul, digamos. Pero bueno, le pega un poco a todo: soul, jazz, acid jazz, funk. Él se llama Lowell Hooper, una delicia. Y presenta pues su nuevo trabajo. En este caso es un anticipo que se llama Opposite Direction. Una delicia, a mí me ha encantado. Y suena así de bien. Así que sin perder en un instante, comenzamos. Bienvenido, Confusión. Lowell Hooper. Thank you. Qué bien suena Lowell Hooper. Direcciones opuestas, opposite direction o dirección opuesta, de este guitarrista de Florida. Una delicia. Tiene un sonido así muy, muy peculiar. Con él hemos comenzado, Lowell Hooper. Y aunque tenía otros temas más instrumentales, pero digo, bueno, vamos a intercalarlos para que no sea tan monótona la selección de Suecia, el Sanctified Sister Deck the Halls. The Sanctified Sisters, una pasada de música. La hacen desde Suecia, creo recordar, como Executive Funk. De este álbum, Grooving in Bethlehem, Deck the Halls. Funky o música de baile muy, muy bien hecha. Que venimos escuchando desde hace unos programas, desde que las descubrimos. Esto es relativo porque es inteligencia artificial haciendo las portadas y un único elemento pues componiendo todo y rellenando las pistas. Sanctified Sisters. Nos vamos a Estados Unidos. Hank Bilal, que es trombonista. Justin Kay, fíjate qué bien suena. Just in case I don't make it home tonight, let me make love to you for the last time. Jan Bilal es un trombonista que me encanta, no puedo negarlo porque lo pongo bastante. Tiene ese sonido peculiar del trombón, además moldeado con un gusto exquisito. Just in Case es lo que está escuchando, él es de Carolina del Sur y lo hace fenomenal, como puedes apreciar. Hank Bilal. Andy Narwell, un poco el maestro de todos los músicos que empezaron a tocar este instrumento tan peculiar, la batería metálica. Esto es Stickman, de su álbum del 81. Y el tema que le da título, Steel Drum, es el instrumento en inglés, que son estos bidones partidos por la mitad y con el culo pues hacer los tonos. Y es espectacular, si tienes ocasión, te vas a YouTube, pones Steel Drum Concerts y verás ahí, pues, son como baterías inmensas. Un espectáculo. Y este sonidito, también muy, muy curioso. Stickman, Andy Narwell. Thank you. Andy Narrell, su álbum del 81, de los primeros que lanzaba, creo que fue el primero, tocando este instrumento tan peculiar, la batería metálica, en inglés steel drum. Stigman es el título del álbum y también del tema que está escuchando Andy Narrell. Nos vamos a Carolina, no sé si es del sur o del norte, pero pues muy próximo a Han Vilal. Tom Brown, su álbum Shap del 2010. Esto es una delicia, se llama Rowling, él es trompetista. Tom Brown y trompetista, y además profesor en una de las universidades, no sé si es Carolina del Norte o Carolina del Sur, tengo mis dudas, posible que sea del Norte. Este es el álbum que lanzaba en el 2010, ASAP, y una delicia, Rowling. Tiene una forma de tocar este hombre espectacular, todo lo que saca me encanta. Tom Brown. Rowling, una maravilla. la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Es de Portland, Oregón, Brian Culberson, Come On Over. Del álbum que lanzaba, bueno, el triple álbum del año 2021, la trilogía. Esto es la parte roja, red. ¡Qué maravilla! Come On Over. Él es teclista y también trombonista. Y realmente lo hace de lujo. Este es un tema que a mí me encantaba de los años 80. Bastante curioso porque mezcla pues música de baile, funk, y el twist. De hecho, el título es Twist Round and Round. Y es una banda norteamericana que llenaba pistas de baile en el año 83 llamada Chill Factor. Twist Round and Round, Chill Factor, año 83. ¡Qué pasada! La de veces que escucho esta canción, nos hemos quedado con la parte instrumental, que a mí me encantan especialmente, y la vocal, pues te la puedes imaginar. Chill Factor. Y desde hace ya unas cuantas semanas escuchamos este pedazo de álbum, Midnight Groove, del teclista que cumplía años hace dos o tres días, me lo encontré por ahí en, no sé si Facebook o LinkedIn o Instagram, que daba las gracias porque la habían felicitado un montón. Cumplía años Brian Simpson, Midnight Groove, su álbum, y este Come to Me que escuchamos. Qué bien suena este hombre, Brian Simpson, Come to Me, de un grandísimo álbum. Te presentábamos hace ya unas semanas Midnight Groove. Ellos son británicos, The Britfunk Association, estos del 2018, Full Circle. Y un temazo, Paradigm Shift. Thank you. Un poco la cantera de Incógnito, Big Gran Seal, con Brit Fan Association, pues hay un montón de músicos y se van integrando en Incógnito, Big Gran Seal, Brit Fan Association. Esto es el álbum que lanzaban en el 2018, tienen tres y son geniales, Full Circle, una maravilla. Esto es Confusión y nosotros estamos disfrutando junto a ti de toda esta selección musical. Son belgas, Sudlamer, Cosmic Glue, el álbum del 2024, y este Under Mirth in the Moon. una gente que descubrimos hace relativamente poco tiempo y que nos está encantando. Soul Drummer. A ellos ya los conocemos hace más tiempo. Afro Element, South of Center, del 2014, un pedazo de álbum y un tema que especialmente nos gusta mucho, el que le da título al álbum, Out of the Center. Británicos, Afro Elements. Afro Elements, británicos, que además lanzaron dos trabajos y desaparecieron misteriosamente. Tendrán sus razones, pero bueno, que no dieron ninguna explicación de nos disolvemos por lo que sea. A mí me sorprendió, desde luego. Out of the Center es el álbum que lanzaban en el 2014, una pasada. Hace días puro y duro, muy bien hecho. Y nos quedamos con el tema que le daba título. Y ya pues a puntito de entrar en la recta final, nos queda poquito tiempo y además debo confesarte que ni me he enterado, de verdad. Estaba aquí ensimismado escuchando la música y digo, ya llevamos 48 minutos. ¿Qué pasaba? The Blackbirds, año 2012, Gotta Fly, un pedazo de álbum, este Giving Love to You. Y vamos ya con los tres últimos temas, para decirte que nos vamos para siempre, que nos encontramos pues en poquito tiempo. Antes iba a salir un jingle, pero no salió, y ahora pues en teoría lo tengo aquí preparado. Si no sale, pues ya buscaremos otra alternativa. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Son tres de los grandes, iba a decir, de los que todavía quedan, pero Dave Samuel desgraciadamente falleció, era el vibrafonista de Spiro Gyra, y después de Caribbean Jazz Project, que es la banda que escuchamos, y los músicos, Andy Narrell tocando la batería metálica, steel drum, y el saxo es del pedazo de saxofonista Paquito de Rivera. Three Amigos, así tal como suena, del 95, un temazo muy caribeño, muy tropical, de este trío de músicos, que es un trío de ases: Dave Samuels, Paquito de Rivera y Andy Narrell. Y nos vamos con el tema que nos ayudará a decirte, pues, hasta luego. lo hemos escuchado ya unas cuantas veces, David A. Tobin. Magic in Love, una pasada, ¿verdad? Con la producción de la gente de Cool Million, inconfundible. Ha sido un verdadero placer volver a compartir este tiempo de radio contigo aquí en Confusión, radioesperantia.com. El podcast ya lo tienes en el apartado correspondiente, radioesperantia.com, la lista de reproducción, formas de contacto, audios personalizables. Y nada, que nos volvemos a ver en una semanita o así. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y en una semana por ahí nos quedamos contigo. Nos quedamos, baila la redundancia, con el trompetista Michael C. Lewis Cloud para ir bye bye. Hasta dentro de unos días. A pasarlo bien y a ser moderadamente felices. Hasta entonces.